Aquí estamos al aire. La droga, se ha planteado cuál es la droga de Chuma. De momento. Hola. No, ahí estoy. Tenemos a... al aire. Estamos al aire en... Radio Relajo, Radio Sudacan, hoy Radio La Enésima, experimentando en el Suma, son más libertarios. Bueno, tenemos dos invitados el día de hoy. El drogólogo colomboamericano mestizo. ¿Vaya apellido? Hamilton mestizo. Pero es colomboamericano, es mestizo. Entonces mestizo es drogólogo, más un poco más en la línea de Jonathan Ott. Jonathan Ott, pasó por Cali, es un bailo pareticos en la gruta. Y entonces en la línea de Jonathan de Ott y de... De Burroughs, claro, de... Sí, vamos, no, dejemos lo enciclopédico de las drogas, vamos al grano en el Suma. Al mediodía se dijo que había una droga. Pero deberíamos primero citar a Hoffman entre ellos. Entonces, él parece que ha sintetizado una droga llamada... Bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, es un nombre un poco complejo, pero él nos va a explicar mucho mejor. Bueno, realmente no es algo que yo haya sintetizado, o sea, no es una creación mía. La felamina viene estando interactuando con el hombre como desde tiempos inmemoriales. ¿Y en qué sentido crees tú que la melanina se ha relacionado con la especie humana? Yo creo en el sentido que ha permitido que la especie sobreviva. Al parecer, en la evolución del hombre, el uso de esta sustancia ha permitido que construya, pues bueno, todo este tipo de cosas que sabemos que el hombre hace, que la naturaleza no hace. Bueno, del otro lado del debate ubicamos a el comandante del delirio, el manantial de la locura, Pablo Villa. El único. ¡Te amo, Villa! ¡Quiero un hijo tuyo! Bueno, muy interesante la tesis que dice Hamilton, pero realmente no se hacen necesarias los cálculos físicos ni cuánticos, para hablarlo más profundamente, para determinar que la felamina no es esa sustancia mística e inenarrable, inasible y etérea, que parece que es parecida al amor. La felamina viene de felatio, el griego felatio. Tenemos al griególogo Harold Sursisten. Aguante, loco, aguante las felaciones en el planeta trampa. La felación, como muy claro le he dicho, la felamina es la droga que se produce en el cerebro, la felación. A ver, la felación. Es una celebración, en el Suma hablaron de celebraciones, entonces la felamina es la sustancia que va a ser de la celebración del Suma. Por y entonces, eso tome arrechón mío. Pero no sé de dónde. Pero el problema concreto, Harold, del encuentro es que de dónde sale la inversión o la técnica o quiénes son las. ¿Cuál es la logística para eso? ¿Quién para es que el sucede? Dealer? ¿Quién está distribuyendo? ¿Quién es el dealer? La autogestión. ¿A dónde hay que ir? No, pero no, gestión colaborativa, colaborame, niña, colaborame. La colectivización del espíritu y el alma. Yo creo que mañana puede ser una mesa, lo podemos proponer. ¿Una mesa? ¿Una mesa de trabajo prácticamente? No, estoy de acuerdo, en el eje de comunicación hay que llevarlo porque copy love. Que parezca copy eso como un altar lleno de velas ahí y que las niñas enciendan esas velas. Bueno, son metáforas increíbles que ni las tiene Tinto Brass ni quién es, otro más. Bueno, esto es... Radio Relajo, Fellini, más delirante que nunca, que no aparezca el seco. Todos suplican que no aparezca el seco. Bueno, pero yo quiero seguir conversando de drogas. En el momento que me acerqué a esta radio, vine porque estaba escuchando sobre marihuana. Ah, muy bien. Cannabis sativa. Bueno, yo... que... ¿A qué le tenés que preguntar a Fellini? Pregunta, te doy la oportunidad. Directamente, o sea... Así te doy la satisfacción de responderte. Fellini, parece que hay un tipo de marihuana que solo... Ustedes no lo están viendo, pero no se imaginan la cara de Fellini. Y queremos saber de dónde viene. Bueno, es algo realmente muy extraño, porque yo debo confesar en público con algo de vergüenza que a pesar de ser un artista loco genial, no soy marihuanero. Consumo poquísima cannabis y eso me da la facultad de poder catar la energía más profunda de la THC. Maestro. Entonces, he estado en varias partes donde... Soy harta Fellini. Donde realmente, porque soy un caballo cósmico. Caballo cósmico es aquel que irradia la energía. no fumar marihuana. Aguante el caballo cósmico. Bueno, digo, para dar tintes de humildad, digo caballo, pero eso es un Pegaso cósmico. Pasado no, ético todavía. Sos un elfo. Un unicornio además. Pero no azul, sino un caballo de mil fluorescencias, ¿sí me entendés? Hay una champeta del Pegaso. Con unas alas psicodélicas así bien brutal. Y unos ojos de dos diamantes azules profundos, como casi una radio experimental en el Zuma. De la marihuana, Silvio Rodríguez. Entonces, y la champeta. Lo que yo te estaba diciendo es que, para no irnos hacia la champeta todavía, más adelante, que se prenda la fiesta, es que, mira, hay varios tipos de cannabis, obviamente, pero hay millones de tipos, digamos, en la escala de profundidad cósmica, pero hay una especial que solo se consigue en Cali. Creo yo que solo es en Cali. Tal vez pueda haber algo más profundo, no sé. Que es una marihuana que se venció. O sea, es una marihuana vencida. Una marihuana se pasa a los 5 mil millones de años. Pasada. Digamos, eso está comprobado científicamente por el carbono 14, el 15 y el 16. Partes del 13 también. ¿Se cultiva hace cuánto? Hace 20 mil millones de años se venció. 20 mil millones de años se venció. O sea, en teoría mucho más, porque se vencía a los 20 mil millones, entonces era aproximadamente 25 mil millones de años. Entonces la marihuana vencida la venden acá, como a $1,000 el bareto. Entonces es muy barata además, porque los dealers no saben leer el cosmos. Es el problema de los negociantes, que vos para montar un negocio tienes que aprender a leer el cosmos. Entonces, como ellos fuman y no les hace esa vuelta porque no tienen el catadores, porque han fumado demasiado, no fumen tanto por eso. Entonces ahí tú llegas y pruebas realmente y puedes ser Foreman el Fangio y al momento, a los 2 segundos, das una entrevista como Leonardo da Vinci. ¿Sí me entendés? La voz interior no se escucha, es audio. Entonces, si es audio, no necesitamos esa voz que realmente no existe para acceder a ella, para hackearla. Entonces es el hack del universo, loco. Es el hack del universo. ¿Sí me entendés? Es esa marihuana. Puede ser una puerta a ese hack. Yo sé que está un poquito más allá de mis posibilidades, pero esa marihuana tiene algo que ver con ese hack antepenúltimo, digo yo, porque falta una cosa más. No sé qué más tienen para preguntar. Si quieren, ya, si tienen llamadas, niños, por favor. Llamada tenemos. Saludos al oyente imaginario. Por acá nos preguntan qué es este adminículo. Tenemos un oyente. Buenas noches. Tenemos un oyente que ya no es imaginario, lo estamos viendo. ¿Cómo se llama usted, señor oyente? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Octavio Marín. Soy comunicador social. Pues bueno, entrevistando. Mi pregunta es, bueno, ¿qué medio de comunicación son ustedes? Tan chirres. Es la pregunta. Que forran con media velada un eso, adminículo. Interesante, ¿no? Pues, ¿cómo te explico? Esto nació como una estrategia así como de registro espontáneo. Y de repente, por el tiempo que pasa acá, que llevamos varias horas acá, y pues la gente tiene que esparcir sus mentes, entonces vuelven y reapropian las herramientas y las vuelven algo muy creativo, interesante, muy educativo, pedagógico. O sea, algo como para que puedan abrir un poco la mente, dispersar la mente, o sea, poder... Una radio diferente, una radio recreativa, una radio abierta para cualquier chirri. Tenemos un portal intergaláctico que es más importante que un portal web. Se llama el portal del THC vencido. O sea, es, mira, para decírtelo más sencillo, es como que tienes la internet, es una internet cósmica, pues sí, prácticamente. Es una red cósmica, pero entonces vos tenés que tener el software para entrar. Todas las sustancias tienen la línea, ¿sí me entiendes? Tienen la señal, todas. Desde una uva hasta un vodka de 100 grados, ¿no? Desde la marihuana hasta el LSD, pasando por un champiñón. Es un champiñón psilocíbico, o más concretamente, perdón, si tú eres menor de edad, debes retirarte. En un tambor también, ¿sí me entendés? En un tambor, vos así no sepas percusión, ¡pam! Le pegas así, ya te dice. Ahí está toda la información, pero tienes que tener el software para descargarla. Entonces, esa THC vencida no es el software realmente, es porque falta un poco. Es como un simulacro que te vende alguien, ¿no? Como un simulacro, como que te voy a dar que pruebes esto un momentico. Pero tienes que tener el software. Licencia Copilov. Hay gente que se queda con esa promoción y se quedan como en un bucle, weón, un bucle eterno del vicio, es el bucle, pa, va, va, va. Pero no, hay que alejarse de una. Entonces, él me dijo que tenía que hackear, que tenía que acceder, que tenía que. Voy a conseguir el software, no me voy a quedar con esta promo, weón. Si me quedo con la promo, Sí, me quedo con la promo. El bucle, weón, el bucle, pero cuando tú haces ese hack, accedes, tienes un acceso, pero tienes que pagarlo padeciendo el espacio-tiempo. ¿Vos sabés qué es el padecimiento del espacio-tiempo? No, contanos. Es como cuando vos vas, llegas a un país extranjero, puede ser a Noruega, con plata colombiana, tú no sabes cuánto vale una pan de yuca, una pizza, ¿cierto? En Suecia, ¿no? Una arepa cuadrada, ¿dónde esté mal? Una arepa cuadrada hecha por una máquina de Alemania, entonces... Vos vas como una extranjera, porque estás en otro, en ese link, ¿cierto? Vas como una extranjera, entonces no sabes el valor del espacio-tiempo. Vos decís, marica, pero yo le digo, ¿dónde hay una cerveza? Y vos me decís, allí nomás. Y allí nomás para mí son por ahí miles de millones de kilómetros. O sea, ¿por qué? Porque yo digo, puedo demorarme 2 años caminando por esa cerveza. Y ellos creen que está allí nomás. Para allí nomás es la eternidad y siento el peso de la eternidad en los hombros. Ese es el precio que se debe pagar por estar en la red, porque se vuelve pesado el espacio-tiempo. Es como un peso, ¿no? como que la gravedad lo afecta brutalmente. O estoy muy interestelar. Sí, estoy plagiando, weón, a cineastas mediocres. Pero es muy interesante el tema también. Pues eso es lo que, por lo menos, lo que yo siento. Tal vez él también lo sintió, el guionista, que es el hermano de él, ¿no? Pero siento que se debe pagar el precio de ese espacio-tiempo así, que te apechurra. Por ejemplo, yo creo que he hablado por ahí 2 años y yo no sé cómo no se acabó la batería. Y ustedes, ¿por qué no se fueron a comer ni al baño? Ni nada en 2 años. Y mentiras que llevamos hablando 10 o 15 minutos. O 20 o 30. O sea, para ti la radio ha pasado en años, o sea, esta transmisión es de años. Radio Relajo 2055. Pero mira que desde allá era Da Vinci y Fangio, entonces estuve en el 480, estuve en los años 80 y ahora podemos estar en el 2120, ¿sí me entiendes? Son como 720 años llevo ahí, ¿cierto? Entonces, puta, no es preocupante, es que hay que saber, es como un videojuego, vos tenés esto, pero tienes que soportar este peso del espacio-tiempo. Pero entonces, si yo lo sé pilotear, ya vuelvo a ser lo que era, ¿cierto? El unicornio del que hablamos ahora. El caballo piloteando. Cósmico. El caballo cósmico es que ya no esté bajo los efectos. Ya. Pero tengo que acceder sin efectos, porque ya no, si yo accedo a eso sin esa trampa, sin ese hackcito temporal, sin ese bucle, si yo accedo a eso, no desde ahí ya no voy a sentir el peso del espacio-tiempo. O sea, estás en el no tiempo, estás. Ustedes lo han probado pues con esas sustancias con las que ustedes también pudieron haber entrado en contacto. Familiarizado. Sí, pues no sé si han probado sustancias enteogénicas. Como la felamina. ¿Cómo? Wow. Es la mejor sustancia, la felamina. Frótele a su marido, felamina. Cuñas radiales en Radio Relajo, a la felamina. Sí, podría. Pues la es una sustancia realmente que está en el éter, pero la podríamos condensar a una pomada, qué sé yo. Pero no sería bueno, no sería igual. Entonces no le hagamos trampa más a la gente, no le vendámosle realmente la felamina. Con envase, hay unos envases de felamina impresión bellísimos, ¿no? Cali, sí, yo he visto. Caminan bellísimos, hermano. Camella. ¿De vidrio? Yo de carne y hueso, pero bueno, tú has visto de vidrio. Y he visto unas inflables también, pero de vidrio no. Tal vez querrás decir porcelanas. Ay, es como sin límites, ¿cierto? Esa película. A veces. Una película que un tipo tomaba NTK. Ah, sí, me lo vi. NTK y entonces podía acceder a un poco de cosas. Sí, todo se aceleraba mentalmente y... En cambio el de este se alarga, ese se acelera y ese se alarga, pero tienes mucho conocimiento, pero es lento. Es lento, cambia y ve rápido, ta, ta, ta, ta. O sea que acá es lento, es como 2 accesos, pero uno es muy lento y otro rápido. Pero después ya la idea es llegar allá sin que haya velocidad. Claro. No existe la velocidad porque no existe el tiempo. Es el tiempo, o sea, es un viaje al futuro. No, porque no existe el tiempo. Pero dentro del software sí existe el tiempo. Está inventado. Dentro del software sí existe el tiempo. O sea, el software es para que tengas tiempo en el no tiempo. Y por eso te permite hacer esas escalas de... De todas maneras es una trampa. Pues el tiempo sí está en el software. ¿Cómo? El tiempo sí está en el software, entonces es una trampa. El no tiempo termina siendo no la realidad última. Claro, claro. Porque el no software es el kernel. No software. Pero no sabemos cuál es el computador donde está instalado esto. El no software. Claro, no pueden saber porque es no software. No, el no tiempo. El no software, sí, el no software. Ah, sí. Pero bueno, está hablando del no tiempo. Pero no, es que el no software es un invento de puta, hagámoslo. El no software. El no software, marica. Cambiémosle a eso, si sea una noticia para Panamericana. Para Actualidad Panamericana. No. Pero y con la noticia para Actualidad Panamericana vamos a dejar hasta aquí la emisión porque ya empezó la supercomputadora y no se escucha muy bien lo que estamos diciendo. Entonces, continuaremos en la parte 2 de esta misión después de la supercomputadora. La versión 2.0 va a estar mejor. Promete la versión 2.0.